infantes al que habla Gustavo Coconi. Muchas gracias, querido vecino de Tapalqué y de la región que me acompaña. Les quiero agradecer infinitamente al gobernador Daniel Scioli y a todo su gabinete y todos los intendentes que nos acompañan en este día que Dios nos ha regalado para poder disfrutar de algunos eventos que creo que son muy importantes para la vida de Tapalqué y para también mostrarnos en un Tapalqué que crece dentro de una Argentina que crece. Podemos ver que durante mucho tiempo, como decía el delegado de San Bernardo, estuvimos esperando la luz para que esto sea una realidad. Pero esta realidad hoy que venimos a compartir es la que se da en la combinación de políticas que se plantean desde los gobiernos nacional, provincial y municipal. Hemos hecho muchas cosas juntos, combinando las distintas actividades. Nosotros tuvimos la presencia del gobernador hace unos años cuando inauguramos el complejo para la tercera edad, que es la política que el municipio lleva adelante junto con la provincia y con la nación para que los abuelos puedan vivir hasta el último de sus días en plenitud. Hemos estado trabajando con distintos programas sociales y de salud y de prevención que, como está en el video, nosotros nos apoyamos en el pensamiento de Carrillo para que la salud también sea la preocupación del Estado en mantener sanos a todos sus pobladores, tratando de prevenir, y con lo que hoy vamos a hacer seguramente vamos a dar un paso en ese sentido. Es muy importante para quienes estamos compartiendo este proyecto nacional pensar en lo productivo. Por eso les tengo que agradecer al gobernador y a su ministro Cristian Bresten, que nos van a dar hoy la buena noticia de que vamos a tener el parque industrial de Tapalqué. Miramos con mucho optimismo el futuro. Sabemos que en esta Argentina el futuro se da en este proyecto nacional donde nos preocupa la patria, y que para nosotros la patria es el otro, y que seguramente el otro que está esperando trabajo, el joven que está esperando que se lo contenga, seguramente va a tener en estas políticas que nosotros queremos llevar adelante su contención. Por eso estamos trabajando en distintos aspectos que tienen que ver con lo productivo, con lo social, y la presencia del gobernador y también de su secretario de turismo, Nacho Grotto, que nos visita y a quien les pido un fuerte aplauso, porque gracias a su presencia seguramente vamos a tener pronto la presentación de otro hotel Tapalqué. Es el hotel que compramos en un rebate, pero que gracias a la política nacional y provincial vamos a tener pronto habilitado, y él nos va a acompañar también con el proyecto termal. En esto creo que será la combinación y la conjunción de políticas nacionales, provinciales y municipales. Por eso el orgullo y la alegría de compartir este día también con Alfredito Sivero, que vino con unas cuantas escrituras que ya van casi 300 que hemos entregado en Tapalqué, a quien también le agradezco la presencia del gobierno provincial en él. De mi parte, como vecinos de Tapalqué, les agradezco que nos ayuden a escribir y que escriban con nosotros las páginas de la historia de este pueblo, que seguramente tiene destino de grandeza, de felicidad de su pueblo. Muchísimas gracias, gracias, querido Daniel Scioli, y vamos a trabajar para seguir creciendo. Muchísimas gracias.